Hora Joven, 3:50 minutos. Horizonte Estudiantil. Hola, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Horizonte Estudiantil correspondiente al 22 de junio del 2013. El programa que por espacio de 10 minutos se dedica a divulgar las actividades pionerides, notas de interés, informaciones y algo más. 10 minutos hechos pensando en tus preferencias. 10 minutos al ritmo de nuestro tiempo. 10 minutos en los que la radio avileña se ha visto de juventud. Yo soy Marlon y él es Carlos David, quienes te hacemos una sugerencia. Sigue con nosotros. No te apartes de la sintonía, que ya comenzamos. Mi provincia es así. Nuestra sección Mi provincia es así trae hoy la siguiente interrogante. Durante el paso de la columna invasora del Che por las tierras avileñas en 1958, hubo un niño discapacitado que quiso incorporarse a la guerrilla. Ante la negativa del jefe guerrillero, ese niño le brindó su yegüita, el único medio que tenía para trasladarse de un sitio a otro, porque apenas podía caminar. ¿Cómo se llamó ese niño? Es muy fácil, estoy seguro de que puedes responder. La interrogante está planteada, activa las neuronas y si sabes que lo sabes, contesta. Pero si sabes que no lo sabes, aprende. Repito la interrogante, escuchen bien. Durante el paso de la columna invasora del Che por las tierras avileñas en 1958, hubo un niño discapacitado que quiso incorporarse a la guerrilla. Ante la negativa del jefe guerrillero, ese niño le brindó su yegüita, el único medio que tenía para trasladarse de un sitio a otro, porque apenas podía caminar. ¿Cómo se llamó ese niño? La respuesta la daremos solo en minutos. Súmate a este colectivo joven. Infórmate sobre el quehacer de tu provincia. Acompáñanos en este Horizonte Estudiantil. Y en Horizonte Estudiantil, tiempo de noticias. La Asociación Cubana de Producción Animal en Ciudad Ávila entregó los premios del concurso Dibujo Animales Productivos. El más alto escaño en el primer nivel fue conquistado por Melanie Marrero, mientras que Yensay María Valdés y Beatriz Guirola obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente. En el segundo nivel, los galardonados resultaron ser Yadier Rangel, Leyanis Candelario y Yeline Maceiras. En el tercer nivel del concurso resultaron agraciados Lady Eulalia García y Claudia Campos. El jurado destacó la calidad y la participación de las niñas y niños de las enseñanzas primaria, media y especial de los distintos municipios de la provincia, reportó Enrique Damaso Rodríguez Betancur. Alistan institución pioneril majagüense para el venidero verano. En el campamento provincial de exploradores Roberto Rodríguez del municipio de Majagua se crean las condiciones para el variado programa de esparcimiento que ofrecerá la institución en los meses de julio y agosto. A partir del 8 de julio, el campamento acogerá en su etapa de tránsito a los pioneros seleccionados para viajar a la Tatagua y Varadero, y una semana después lo hará con los pioneros de la provincia que durante la etapa de verano disfrutarán de la codiciada institución. Fue el reporte de Amador Rodríguez López. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos hechos especialmente para el más joven relevo. Horizonte Estudiantil, cada sábado a las 13:50 de la tarde. Recuerda que está en el aire la pregunta de la sección Mi provincia es así y debes responder. Durante el paso de la columna invasora del Che por las tierras avileñas en 1958, hubo un niño discapacitado que quiso incorporarse a la guerrilla. Ante la negativa del jefe guerrillero, ese niño le brindó su yegüita, el único medio que tenía para trasladarse de un sitio a otro porque apenas podría caminar. ¿Cómo se llamó ese niño? La respuesta, solo en minutos. También en minutos podrás conocer algunas de las efemérides más importantes de la semana que se inicia, las actividades culturales y cosas sorprendentes de la geografía del mundo. Ahora... Horizonte Deportivo. Con amplia participación de los adolescentes y jóvenes, se realizó en esta ciudad el megaciclo, Tenacidad por los Cinco, desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Meta en el Hotel Ciego de Ávila. El evento, auspiciado por la Dirección Municipal de Deportes y el ICAP, es una acción a favor de los héroes cubanos presos injustamente en los Estados Unidos. Al concluir, el certamen se efectuó un circuito en el área aledaña a la Plaza Máximo Gómez, donde participaron los atletas de la categoría escolar que intervendrán en los Juegos Nacionales. Deportes, Carlos David Pardo Pérez. Nuestras efemérides. El 26 de julio de 1967 cae en Bolivia Carlos Coello. Al conocer su muerte escribió Che. Con él se me fue un compañero inesperable, con todos los últimos años de fidelidad, a toda la prueba cuya ausencia sintió desde ahora casi como la muerte de un hijo. El 28 de junio de 1997, después de largas y minuciosas investigaciones históricas y de trabajos geológicos de científicos cubanos, apoyados por el personal especializado de otros países, fueron encontrados en una fosa común los restos de 7 miembros de una guerrilla boliviana, entre ellos los del comandante Ernesto Che Guevara, en la parte vieja de la pista de aviación de Valle Grande en Bolivia. Los restos ya identificados fueron trasladados posteriormente a Cuba, donde recibieron un homenaje por todo el pueblo, e inhumados en el mausoleo de la Plaza de la Revolución Ernesto Guevara de la ciudad de Santa Clara, el 17 de octubre de 1997. El 28 de junio del 2000 regresa Elian González a la patria, el niño cubano que permaneció secuestrado en los Estados Unidos durante más de 7 meses. 3 días después la embarcación zozobró y de 14 personas que pretendían llegar a suelo norteamericano solamente sobrevivieron 3. Elian y 2 adultos quienes fueron rescatados por los pescadores en aguas cercanas a la Florida. El domingo me fui a la Zanzala, me puse las alas, me sentí mejor. Porque oyendo un cantar de pioneros, me sentí más lleno de patria y amor. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos con los que necesitas saber. Estamos en Radio Surco cada sábado a partir de las 13:50 minutos de la tarde. Gracias por escucharnos. Ay, ay, naturaleza, ay, ay, naturaleza. Gotas del saber. Ay, ay, naturaleza. En nuestro país existen más de 14.000 especies de animales de la fauna cubana. En Cuba vive el pájaro más pequeño del mundo, el sunsuncito o pájaro mosca, y mide alrededor de 6 centímetros de longitud como máximo, y pesa como promedio alrededor de 2 gramos. En Cuba vive el murciélago más pequeño del mundo, que a la vez se considera el menor de los mamíferos. Se trata del murciélago mariposa, que solo pesa entre 2 y 3 gramos y mide alrededor de 3 centímetros. Mi provincia es así. Y es el momento de responder la interrogante planteada este sábado. Solo tú sabrás si respondiste correctamente. No te engañes. La pregunta que hicimos al principio del programa es la siguiente. Durante el paso de la colonia invasora del Che por las tierras avileñas en 1958, hubo un niño discapacitado que quiso incorporarse a la guerrilla. Ante la negativa del jefe guerrillero, ese niño le brindó su yegüita, el único medio que tenía para trasladarse de un sitio a otro, porque apenas podía caminar. ¿Cómo se llamó ese niño? El niño se llamó Juan Olimpio Valcárcer, conocido por Tin en la zona donde vivía. Al triunfar la revolución en homenaje a tan lindo gesto, el Che lo mandó a buscar a La Habana para brindarle atención médica, pero en el viaje a la capital del país perdió la vida en un accidente de tránsito. Ahora no hay dudas, ya sabes que lo sabes. Y así concluye Horizonte Estudiantil. Este sábado hemos elaborado para ustedes Adisley Gómez en el control maestro del sonido, en la fonoteca Oyaime González, grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Escribe y dirige Ángel Broche Ruedas. Nosotros somos Carlos Ovid Pardo Pérez, Natalia Oropesa Delgado, Marlon Romo Tahuada y Pablo Daniel Peguero Hernández, quienes los invitamos el próximo sábado a Horizonte Estudiantil.